Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí estamos, en este lugar en el que nos reunimos y disfrutamos hablándoles de historia y de historias. Nos adentramos en este particular Ágora, donde semana tras semana los sabios nos deleitan con sus, nunca mejor dicho, sabias palabras. Este es el sumario de hoy. En la primera parte damos la bienvenida a un sabio entre los sabios, que además es muy querido por todos ustedes. Su tema son las Sagradas Escrituras, pero divulgarla es otra de sus grandes pasiones. Le encanta dar a conocer sus trabajos. Les hablo de Antonio Piñero. Hoy nos presenta su nuevo libro. En segundo lugar, nos visita el director de la revista Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Hoy un tema muy interesante, la Guerra de los 100 Años, un combate que dejó a Europa exhausta. Eduardo Cábana nos dará todos los detalles. Y también nos iremos a la Edad Moderna, concretamente a los siglos de oro, siglos XVI y XVII. Manuel Peña Díaz nos hablará de la Inquisición y la censura en la escritura en aquella época. Y si nos resta tiempo, tendremos una nueva entrega de Historia de las Cosas. Y como cada semana, efemérides, crítica de libros y noticias de actualidad. ¿Se animan a quedarse con nosotros en el Ágora? Pasen y acomódense. Ya saben que de forma paralela vamos subiendo fotos de los invitados y referencias a sus trabajos en las redes sociales o las siguientes en facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y para contactar con nosotros, muy fácil, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra página web, agorahistoria.com. Y dicho esto, vamos con esta asamblea de hoy, la 113. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles, Dani Mateos y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Contemporánea número 12, la Batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas más duras de la contienda en aguas del Atlántico, el asalto sin tregua de los submarinos alemanes para estrangular el comercio británico. Revive este mes en Despertaferro Contemporánea el duelo entre la audacia de los lobos grises germanos y el desarrollo tecnológico de los cazasubmarinos aliados. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. A continuación recibimos a una de esas personas que son muy, muy queridas por la audiencia. Allí donde va siempre recoge buenas palabras, y es que cuando uno ama tanto su trabajo y lo vive con tanta intensidad, el resultado, pues podemos decir que es Antonio Piñero. De sobra conocido por todos nuestros oyentes, es licenciado en filosofía pura, filología clásica, filología bíblica trilingüe y doctor en filología clásica. Ha editado un gran número de libros y artículos y acaba de publicar Guía para entender a Pablo de Tarso, de la editorial Trota, y está hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un placer tener aquí a Antonio Piñero. Bueno, encantado. Ya sabes que yo soy infinitamente amigo de la radio y de vosotros. Y además hay una cosa que es muy importante y siempre me gusta destacarlo, también con otros colegas de otras épocas, otros tipos de estudios, y es que está muy bien estudiar, escribir de forma artículos científicos, pero hay que divulgarlo. Y a Antonio Piñero le encanta divulgar todo lo que estudia. Sí, es decir, tengo, muchas veces lo he pensado, que tengo como una especie de misión que otros colegas no se dan cuenta, uh-huh, de que la universidad sí es importante. y que tenemos alumnos fantásticos, pero que son a lo mejor 15 alumnos en una clase o algo así, y que la universidad debe extenderse al pueblo también en cuanto se puede. La radio es inmejorable para hablar con la gente. Y ciertamente más de 15 ya tendremos aquí oyendo. Por supuesto, y por supuesto. Muchos más, ¿no? Pues fíjate qué cosa más fantástica. Así que yo encantado. Bueno, como decía, Guía para entender a Pablo de Tarso, es el último libro de nuestro invitado que hoy viene a presentarnos. Libro que tenemos aquí en el estudio. Ahora subimos una foto a las redes sociales. Popularmente todo el mundo mira a Jesús como el referente del cristianismo, pero Pablo de Tarso, Saulo, ¿con él comienza realmente el cristianismo? Yo diría que sí, diría que sí. Ahora, tampoco puedo decir estrictísimamente que sea el fundador del cristianismo, como dice alguno. ¿Y por qué? Pues porque la palabra fundador es una palabra muy compleja. Y el cristianismo tardó, en mi opinión y en la de otros estudiosos, aproximadamente 400 años en formarse. Es decir, desde la muerte de Jesús, que es cuando empieza el cristianismo, porque el cristianismo es reflexión y teología sobre Jesús, ¿sí? Es decir, a partir de la muerte de Jesús, pues realmente pasan muchos años, hasta que ya tenemos, por ejemplo, en la iglesia de Roma, que en aquel momento, en el 200, pues era la capital del imperio y era la capital de los grupos cristianos, yo creo que era el más potente que había, e irradiaba hacia otros sitios. Hasta que en la iglesia de Roma y en otros sitios en torno al 200 ya tenemos una lista de libros sagrados. Es decir, ya tenemos un grupo de seguidores de Jesús que parece ser una nueva religión. Han pasado aproximadamente pues 170 años después de su muerte. Claro, nosotros en el 2000 decimos, bueno, sí, en el año 200 ya estaba más o menos la lista del Nuevo Testamento y tal. Y lo decimos tan alegremente, pero sí, es que han pasado 170 años. Yo estoy convencido de que el cristianismo empieza a serlo después de Constantino. Pasado el concilio de Nicea, 325, y sobre todo en el concilio de Calcedonia, Calcedonia-Constantinopla, en el 481, 481, siglo V, al final, en el que ya tenemos dilucidado cómo era la naturaleza de Jesús. Hasta ese momento no tenemos, digamos, resuelto el problema de pensar quién era el fundamento del cristianismo. Entonces, por eso yo digo, Pablo es muy importante. Tremendamente importante. ¿Es el fundador del cristianismo? De ningún modo. ¿Quién fundó el cristianismo? Pues probablemente, repito, como movimiento tras la muerte de Jesús, eso es muy importante, después de la muerte de Pablo y con los seguidores de Pablo. A partir de ahí se inicia un proceso que se va desarrollando cada vez más y pongamos en unos 200 años, podemos hablar ya de cristianismo, pero antes no. Lo cual cambia un poco la perspectiva de la gente. Entonces yo diría, si tú me preguntas, ¿quién es el fundador del cristianismo? Yo le diría, pues muchos. Y normalmente muchos son casi todos sucesores de Pablo. Ciertamente Jesús es la base, el fundamento, sobre lo que se edifica, lo que viene después. Sí. Pero lo que viene después, que es ese edificio, está construido por mucha gente. ¿Y quiénes son? Si me aprietas, yo te digo. Bueno, pues por una parte está una iglesia judeocristiana, es decir, judíos sucesores de Jesús. ¿Y en qué está representado? Pues en el Evangelio de Mateo, en el Apocalipsis, en parte del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, en la Epístola de Santiago del Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, que casi nadie ha leído, vas por la calle y le dices, epístola de Judas, y te dirá la gente, ¿qué? ¿Mande? ¿Cómo? Pues sí, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, por ahí va una línea. Va otra línea, que es la representada por Pablo. Sí. Y eso, ¿no? Aquí ya empató, así, uno los dos cabos, ¿no? Los dos cables, con lo que tú decías, ¿no? Pablo, importantísimo. Y los sucesores de Pablo, pues, por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos, y otros por ahí, Hechos de los Apóstoles y otros sucesores de Pablo. Un montón de gente va haciendo el cristianismo. ¿De qué documentos se ha servido Antonio Piñero para hacer esta guía? ¿Qué documentos tenemos? Ya no digo documentos, sino qué fuentes tenemos fuentes, para estudiar a Pablo de Tarso. Pues en realidad solo tenemos dos. Solo tenemos dos, y las dos están en el Nuevo Testamento. Es decir, que como tú puedes comprar el Nuevo Testamento a la vuelta de la esquina, no lo puedes comprar a lo mejor en griego, ¿no? Porque tendrás que ir, que es la lengua original, tanto de Pablo como los evangelios, pero puedes comprarlo en castellano. Y las fuentes están ahí. Las fuentes son, uno, las cartas auténticas de Pablo, auténticas. Y dos, los hechos de los apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. O sea que las fuentes las tiene todo el mundo en el bolsillo. Ahora bien, claro, tú, un señor que escribe, que es judío, que escribe hace 2000 años, pues si tú te quieres poner a entender a fondo algo que se ha escrito hace 2000 años, fuentes indirectas es el conocimiento que tú como historiador o cualquiera como historiador pues se lleva un montón de años estudiando el siglo I, el Mediterráneo Oriental, el sitio donde nació Pablo, la diáspora de los judíos, es decir, los judíos que vivían fuera de Israel. Entonces las fuentes indirectas son muchas, pero las fuentes directas son muy poquitas. Yo diría un lector voraz, como son 7 cartas, las auténticas de Pablo, 7. Luego, si quieres, decimos cuáles son, ¿no? Sí. Y como los hechos de los apóstoles tampoco son tan grandes, tú te sientas una tarde y dices, cojo el Nuevo Testamento, a mí no me molesta nadie, y en 2 o 3 horas te has leído todo. Y se acabó. Es que no hay más fuentes. Y luego hay otro asunto. ¿Hay algún tipo de inconveniente a nivel interpretativo para estudiar los documentos que nos hablan de Pablo, esto que estamos citando? ¿Pero a qué te refieres inconveniente? ¿Que hay alguna A la hora de interpretarlo. A la hora de interpretarlo, inconveniente estricto, no. Depende de cómo conozcas tú el mundo de Pablo. Es decir, que inconveniente no hay. Hay una libertad absoluta, las fuentes están ahí. Tienes que conocer griego, claro, el griego, ¿no? Porque está escrito en griego. Sí. Tanto los hechos de los apóstoles, pero es un griego relativamente fácil, o sea, no es tan difícil como otros griegos. Y resulta que inconveniente yo no veo. El problema insistiría solamente en que no lo puedes interpretar a pecho descubierto. Es decir, tú coges ahora un individuo por la calle muy culto, ¿eh? Muy culto, por ejemplo, supongo que, pues no sé, que haya ido al Museo del Prado, se sabe pues toda la historia cultural, la pintura, mucho la música y todo eso, ha hecho pues historia de España, pero no ha tocado absolutamente nada el judaísmo de hace 2000 años, no ha conocido a fondo la historia de ese judaísmo anterior a Pablo. Pues oye, ya le costará, y si se cree que lo interpreta, seguro que mete la pata. Es facilísimo meter la pata, porque claro, tú lees y dices, entiendo las palabras, pero es que realmente a lo mejor una palabra dice otra cosa muy distinta. No sé, te podría poner pues muchos ejemplos. Vamos a hacer una cosa, antes de conocer la figura de Pablo de Tarso, y además que vamos a escuchar un texto, para que los oyentes se puedan centrar, ¿quiénes eran los celotas? ¿Los celotas? Bueno, pero lo dices en general porque te interesa. Pero vamos, ¿los celotas respecto a Jesús o los celotas respecto a Pablo? Porque es un poco distinto. Respecto a Pablo. Respecto a Pablo, los celotas serían aquellos judeocristianos ya. Sí. O algunos judíos que tenían contactos con otros judíos que sí seguían a Jesús, que interpretaban que cualquier pagano, es decir, un señor de Tarso, que oyera a Pablo y se convirtiera a Jesús, no le bastaba para salvarse. Tenía que hacerse judío. Es decir, tenía que circuncidarse. Tenía que cumplir todas las leyes esas, a montones, de los alimentos. Tenía que cumplir las leyes molestísimas o, en fin, jaleosas de la pureza ritual. Ese sería un celota, porque celota quiere decir que tiene celo, ardor religioso, para que la gente y él mismo, y a la gente incluso obligándola, cumpla la ley, lo que él cree, la ley de Dios. Ahora bien, la gente oye celota, no respecto a Pablo, sino respecto a Jesús y respecto al judaísmo general, y enseguida piensa en aquel judío que saca la espada, ¿no? Y que le pincha la barriga a alguien, a otro judío que esté, por ejemplo, quebrantando el sábado, o si estaba en Israel, pongamos en el año 60 o 65, a punto de estallar la rebelión contra Roma, veía a un romano, ¡fas!, y lo liquidaba en medio de la calle y luego salía corriendo. Eso sería entonces un celota. ¿Por qué? Pues porque llevaba su celo, su ardor, su afán por el cumplimiento de la ley, de tal modo que mataba a aquel que no lo cumpliera. ¿Sabes quién es un celota hoy día? ¿Qué es un celota hoy en día? Pues alguien del Estado Islámico, como te trinque, y andes por ahí y te diga, recítame la sura primera del Corán, te de huella. Eso es un celota. Mejor, bueno, vamos a seguir con Pablo, que ese tema mejor no tocarlo, ¿eh? No, pero bueno, tú me has pedido que es un celota, eso es un celota. Bueno, una vez hecha esa aclaración, ahora sí, ¿quién era Pablo de Tarso? Pues Pablo es un judío. Según dice él, es hijo de una familia muy judía, y que no vive en Israel, sino que vive en el sur de Turquía. En el sur de Turquía, Cilicia, estaría cerca, digamos, de Chipre, hacia el sur, ¿no? Y allí había una judería bastante grande. Y lo importante de este señor judío, de familia judía, que nace en medio de lo que llamaban entonces Asia Menor, ¿sí?, que era muy griego, era que había nacido en una ciudad donde el cultivo de las letras y de las artes en Grecia era muy importante. O sea que eso sí que es fundamental para conocer a Pablo. Es un hombre de dos mundos. Por una parte tiene una tradición judía que como si se la hubieran inoculado en vena. Mas por otra parte no es un judío de Israel. Es decir, no es un judío como el que tú verías ahora dando en el Muro de las Lamentaciones, así, golpes de cabeza y tal. No, era un judío de la diáspora. Su lengua materna casi seguro que era el griego. Es decir, hablaba en la calle en griego. Y si en casa se hablaba algo de hebreo, era pues para leer las escrituras y las fórmulas de la cena pascual y todas esas cosas. Y luego iría a la sinagoga, allí sí, allí leerían la Biblia, en hebreo, en parte, pero también, fundamentalmente, casi seguro, la leerían en la traducción griega. O sea que yo insistiría mil veces, ¿qué es Pablo? Pues Pablo es un hombre de dos mundos. Profundamente judío, y tan profundamente judío que cuando se entera que hay algunos seguidores de Jesús cuya idea no le convence, es decir, que dice, estos señores, luego podemos decir dónde, estos señores están siguiendo a un Mesías que ha fracasado. Murió en la cruz, luego es un Mesías falso, porque Dios lo dejó fracasar. Y encima están armando jaleo aquí, entre nosotros, a por ellos. O sea, era un celota. Pero en el momento en que este individuo recibe la llamada de Dios, que eso es lo que llamamos la conversión, una llamada, llamada a creer que Jesús es el Mesías, ese hombre cambia. Pero cambia porque no está en Israel en ese momento. Y entonces, si él es el predicador a los paganos, pues oye, les habla en griego. Y ya sabes que la lengua modifica nuestra visión del mundo. No nos vamos a adelantar. Vamos a escuchar un audio que hemos preparado y enseguida lo comentamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Pues antes de escuchar este corte, Antonio nos contaba, nos hablaba, ya se metía casi de lleno después de la conversión, sobre todo antes de esa conversión, y escuchábamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 18, que bueno, hablaba de ese famoso pasaje. Esto tenemos que entenderlo como algo mitológico, ¿no? Un poco sí. Sobre todo porque la gente dice, se convirtió al cristianismo. Y esto es una de las cosas que yo digo en el libro. Uh-huh. Y el libro que tiene muchas ideas nuevas para entender a este personaje, incluso para entender nuestro cristianismo hoy. Y yo le pregunto, oye, ¿qué cristianismo? Pues el cristianismo se estaba formando, en todo caso, di judeocristianismo, es decir, un judaísmo de seguidores de Jesús, porque Pablo recibe esa llamada, fíjate que yo no digo la palabra conversión para que la gente no se equivoque, recibe esa llamada de Dios cuando resulta que la gente que seguía a Jesús era totalmente judía e iba al templo si estaba en Jerusalén, eran judíos, judíos, judíos. Entonces, ¿a qué cristianismo? Ninguno. El cristianismo empieza a formarse con Pablo y con sus seguidores. Entonces, ojo con la palabra conversión. Él nunca la llama conversión, no se convierte a nada que sea una doctrina que podíamos decir cristianismo. Entonces no había cristianismo, solo había vivir, si quieres, el uh-huh. judaísmo, eran todos judíos, vivir el judaísmo en el Mesías. Es decir, vivirlo creyendo en Jesús como Mesías. Y punto. Pero nada más. ¿Y por qué cambió de opinión? Eso Pablo, me gustaría a mí saberlo. No, él no lo dice. No tenemos una idea de por qué le puede llevar a cambiar bueno, de opinión. Bueno, solamente dice una cosa. Dice una cosa. Y es que resulta que él era antes de cambiarse a otra cosa, recibir la llamada de Dios para ser el predicador de Jesús a los paganos, dice, es que yo antes era un celoso defensor de las tradiciones de mis padres. Uh-huh. Yo creo que en líneas generales lo que quiere decir es que aquellos judíos que creían en Jesús a los que él perseguía, vamos a llamarles judeocristianos, ¿sí? Que esos judeocristianos, donde estuvieren, que también hay que discutirlo, ¿no?, estaban de alguna manera rompiendo las tradiciones de los padres y por eso los perseguía. ¿Y qué es lo que yo creo? Es que no dice más. Por lo tanto, todo lo que te inventes, pues es inventado. Por ejemplo, hay alguno que se inventa, bueno, es que este hombre tenía mucho miedo, porque como ya pues los romanos estaban dando leña allí en Jerusalén, si ahora vienen unos señores que son judíos y dicen que Jesús es el Mesías, y claro, como el Mesías, si es el Mesías de los judíos, naturalmente sería alguien que instaura un reino en donde no cabe Tiberio, que era el que mandaba, ni cabe el Imperio Romano. Y algunos dicen, pues a lo mejor Pablo resulta que perseguía a estos porque proclamaban a un Mesías que era el futuro rey de Israel. Bueno, podría ser. O sea, que persiguiera gente que promovía un cierto peligro. Podría uh-huh. ser, pero yo creo que lo más probable es que pensara que esta gente, de algún modo, iba en contra de las tradiciones que él representaba. ¿Y qué? Pues que, por ejemplo, si unos judíos predicaban de cosas de Jesús, ¿sí?, no a solos judíos, sino a otros que no fueran judíos, que eran paganos. Entonces, si tú predicas, tú que eres un judío, estás totalmente convencido de que tú eres el pueblo elegido, que tú te vas a salvar, que los demás, a la porra, en caso de que se salven los no judíos, pues irán al cielo allí, al gallinero, arriba, vamos, uh-huh. tú estás en el patio de butacas, ¿sí?, y ellos están allí arriba, en el gallinero, en caso de que se salven. Y si viene un señor y te empieza a decir, hombre, pues hay que predicar a Jesús, hay que predicarlo también a los paganos, y esto y lo otro y tal, él dice, bueno, caramba, esta gente está rompiendo las barreras que separan a Israel del mundo pagano. Uh-huh. Y están rompiendo nuestras tradiciones de separación. Ten en cuenta que en el siglo I los más puros de los judíos, sobre todo en Israel, no comían con los paganos. No es que estuviera así mandado, pero era la práctica. Muchos no comían con los paganos. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, un capitalista judío, pongamos por caso un mercader judío de Marcos, bueno, pues de Tarso? Bueno, pues ese hombre tendría que hacer de tipas corazón, pues para hacer negocio comiendo con alguien, o procuraba hacer el negocio fuera de la comida, y no se mezclaban. Entonces viene un señor y de repente te predica Jesús a los paganos, sospechamos, pues este celota se enciende y los persigue. Antonio, antes hablábamos un poco del cristianismo, quién lo había fundado, si bien bueno, pues Jesús es la principal figura, pero en el cristianismo de hoy en día, ¿qué queda de Pablo? ¿Es la figura gracias a la que el cristianismo de alguna forma es lo que es? Sí, eso plenamente sí. Yo diría, si tú examinas con ojos de científico, de historia y de literato, el Nuevo Testamento, que es la base del cristianismo, caerás en la cuenta que el Nuevo Testamento, casi todo él, es de teología paulina. Entonces tú sacas, al leer a Pablo, sacas una idea de Jesús, prescindo de los evangelios, que te cuentan otra parte de Jesús de la que Pablo no habla. Pablo solo habla del final, la muerte y la resurrección. Bueno, luego vienen unos evangelistas y dice, bueno, bien, sí, Jesús era otra cosa y te cuenta cosas de su vida, dichos y hechos. Pero los hechos fundamentales, tal como tú ves a Jesús en su muerte y en su resurrección, si tú ahora lanzas una mirada al mundo entero, que hay 2.000 millones de cristianos, y lo ves divididos en 30 o 40 confesiones importantes, ¿no? Católicos divididos en varios, protestantes divididos en muchos, ortodoxos divididos en pocos y tal, ves 30 confesiones, pongamos, importantes. Todas son paulinas. O sea, el macro, la macro mental, o el soft mental, o el marco también mental que tienen para interpretar a Jesús es fundamentalmente paulino. Entonces, ¿tiene importancia? A mí me parece que tremenda, porque el 99,9% de los cristianos de hoy dependen de cómo un personaje que es Pablo interpretó los dos hechos fundamentales de la vida de Jesús según él. Su muerte y su resurrección. Lo demás, bueno, ya, lo demás son adornos, dice pues, Pablo. Al hilo de ese comentario iba a hacer la siguiente pregunta, porque podemos decir que Pablo no tenía ningún interés en el Jesús vivo, sino que lo que realmente le interesa es ese Jesús resucitado. Sí. En 1 Corintios 5, 7, si no me equivoco, yo cito de memoria, bueno, algunas veces meto la pata, ¿no? No, 1 Corintios 5, 7, no, porque eso es Cristo, no, esa Pascua fue inmolado, no. En 2 Corintios 5, me parece que es, cuando dice, y si conocí a Jesús según la carne, es decir, como era un hombre, como hombre corriente de la calle, ahora yo no lo conozco así. Hay mucho jaleo a la hora de interpretar esto y muchas disputas, pero yo creo que se refiere a mí, el hombre Jesús, en cuanto personaje, digamos, de carne y hueso, en sí no me interesa. Me interesa el muerto, el crucificado y, sobre todo, el exaltado a los cielos, el resucitado, el que está sentado a la derecha de Dios Padre, el que es el Mesías, el que es el Señor, el juez de vivos y muertos, el que va a venir dentro de poco a juzgar a todo el mundo. Es decir, que Pablo enfoca su mirada a ese momento, y si habla en algún momento citando algunas palabras del Señor, y ya le llama Señor, naturalmente se tiene que referir a aquel Señor que andaba por esos caminos de Galilea, sin duda, pero ya lo miraba con los ojos de contemplar a ese Señor resucitado y exaltado a los cielos. Es decir, lo veía allí sentado a la derecha del Padre, y siendo Señor y Mesías. No sé si me explico. Sí, sí. Solo lo ve con esos ojos. Bueno, y los cuatro grandes evangelistas, lo comentábamos hace un momento también, hablan de la muerte, pero también hablan de otros aspectos. Cuando hablan de la muerte y la resurrección, ¿reciben influencia de Pablo? Para mí sí. Para mí sí. ¿Y por qué? Pues porque si nos situamos en el momento en que vive Pablo, fundamentalmente, tenemos dos grandes corrientes, los que siguen a Pablo, digamos, y los que siguen a la masa de judíos que son seguidores de Jesús en Jerusalén. son los más importantes. Puede haber otros pequeños grupos en Galilea o en Samaria, pero lo que importa es Jerusalén y los de Pablo. Y son los que se pelean para ver cómo se interpreta Jesús. Sí, se pelean. Entonces, ¿cómo ve un judío que vive en Jerusalén y que va todos los días a Jesús como muerto? Pues lo ve como un hombre que era un profeta, y que solo después de su muerte, fíjate, solo después de su muerte, como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en dos discursos de los capítulos segundo y tercero, que lo lea todo el mundo, solo después de su muerte Dios lo confirma como Mesías. Claro que era el pretendiente mesiánico antes, pero era como el pretendiente que fracasa. El Mesías de verdad, el título se lo da Dios una vez que está en el cielo. Dios constituye al Jesús resucitado como Señor y Mesías. No hay teología de la cruz mucho. No se piensa que Jesús ya era un ser que de alguna manera es semi-preexistente, como lees a Pablo en algunos pasajes, que le llama la sabiduría divina y todo eso ahí, que está un poco nebuloso. No, no, no. El Jesús judeocristiano es un profeta y es un mero hombre como tú y como yo. Solo que era un hombre especial, obediente a Dios, y Dios pues le llamó pues para proclamar el reino de Dios, y cuando fracasó aparentemente, lo venga, lo resucita, lo pone en el cielo y le constituye en Mesías y en juez. Bueno, pero era un hombre que ha sido elevado al cielo. La figura de Pablo es más compleja. Entonces, realmente, te puedo decir que ciertamente hay una gran diferencia. ¿Sí? Una gran diferencia. Y tú me has preguntado por los evangelistas en concreto. Sí. Los evangelistas son como largas introducciones a la pasión de Jesús. ¿Vale? Uh-huh. Como una introducción muy larga, ¿sí? Pero se centran también, sobre todo Marcos, en la pasión de Jesús. ¿Y cómo interpretan la pasión de Jesús? Igual que Pablo. Es decir, ya hay una teología de la cruz. Ya la cruz es un sacrificio que es por toda la humanidad, que redime por los pecados. Es una muerte vicaria. Y dirá la gente, ¿qué diablos es eso? Pues una muerte vicaria quiere decir alguien que muere, aunque sea un justo, ¿sí?, para que otro, que es un malvado, pero que tiene posibilidad de regenerarse, no muera. Pues, por ejemplo, una madre que se ofrecería a morir, aunque su hijo fuera un señor que políticamente le quisieran fusilar los otros. Dicen, no, no, dejad la vida de mi hijo, este señor, que para vosotros es malo, dejadlo en vida, yo muero. ¿Queréis sangre? Pues la mía. Eso sería una muerte vicaria. O morir por la patria para que la patria no muera, el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues entonces esa es la manera de ver Pablo, el sacrificio de la cruz es una muerte vicaria, es decir, para que no mueran los pecadores, para que Dios perdone el pecado de todo el mundo. Y luego la resurrección es la exaltación y todo el conjunto de ese hecho pasado, la muerte y la resurrección, si tú lo admites con la fe, es lo que te garantiza la salvación. Y luego te bautizas y de alguna manera participas de ese Mesías, rompiendo el pan, es decir, en la mesa común de la Eucaristía. Todo eso es. Son los evangelios, sí. Pero eso es un esquema de Pablo. Repetiría mil veces. El esquema de los evangelios, de lo importante de la vida de Jesús, muerte y resurrección, incluido el cuarto evangelio, ¿sí?, es un esquema de Pablo. Luego Pablo es el que manda ahí ideológicamente. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no caemos en la cuenta? Entre otras cosas, porque desde el siglo IV estamos editando el Nuevo Testamento muy mal. Y eso lo digo yo en otro libro que se llama Guía para Entender el Nuevo Testamento. Muy mal. ¿Qué ponemos al principio? Los evangelios. ¿Vale? Sí. Y los hechos de los apóstoles. ¿Y qué viene después? Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que opina la gente de la calle? Que primero escribieron los evangelistas y luego escribió Pablo. Y es que fue exactamente al revés. Primero vivió Pablo, primero escribió sus cartas, y una vez ya muerto, y en el caso del último evangelio que se compuso, el cuarto, a lo mejor, bueno, casi 40 o 50 años después de la muerte de Pablo, ¿sí?, es cuando se escribe el último evangelio. Es decir, hay que leer en el Nuevo Testamento primero a Pablo y después a los evangelistas. Pues ya saben todos ustedes que tienen que cambiar el orden. Es que hay que leerlo al revés. Al revés. Y entonces caerá uno en la cuenta que el esquema mental de Pablo está en los evangelistas. Me refiero no a esa larguísima introducción, ¿no?, que es nacimiento, vida pública, muerte y resurrección. No, solo muerte y resurrección. Eso es lo importante, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Lo otro es introducción. Eso en cuanto a los evangelistas, pero yo ahora me quiero centrar en el libro Guía para entender a Pablo de Tarso. ¿Qué particularidad van a tener las cartas de Pablo? ¿Cómo se va a enfrentar el lector a ellas? ¿De qué forma está escrito? Sí, bueno, pues yo lo para interpretarlas. Yo lo que intento decirle es, mira, bebe un poquito de agua que si no se nos seca aquí, Antonio. Tú solo no vas a poder interpretarlo, lo vas a decir, ¿no? Pero yo, que llevo muchos años, te voy a coger de la mano y vamos a leer a Pablo. Y a medida que vamos a leer a Pablo, cuando salga, primero pues explicamos aquello que no podamos entender. Recurrimos también a los hechos de los apóstoles, porque a partir del capítulo 12 hasta el 28 habla también de Pablo. Sí. Bueno, pues recurrimos y tal, y explicamos lo que dice allí. Pero cuando nos encontramos con una cosa muy, muy fundamental, por ejemplo, ya en la primera carta de Pablo, primera Tesalonicenses, en el capítulo 1 y al principio, en el versículo 9, nada más empezar, como quien dice la carta, dice: Jesús envió a su Hijo y lo envió desde los cielos, y ese Hijo va a venir desde los cielos. Lo dice claramente. Repito, primera Tesalonicenses 1, 9. Pues habrá que explicarle a la gente cómo entiende Pablo Hijo. Y ahí nos paramos un poco y, cogiendo todo el resto de las cartas de Pablo en el libro, pues hago una aclaración y digo: ¿cómo pensaba Pablo que era la naturaleza de ese hijo? ¿Qué entendía por hijo? ¿Un hijo físico? ¿Cómo tenía Zeus, Júpiter, ¿no?, un hijo con Selene o con cualquiera de las tropecientas mujeres, ¿no?, a las que fecundó? ¿O es un hijo de otra manera, dentro del ámbito judío, donde en el judaísmo ya sabes que Dios no puede tener hijos físicos? Vamos, eso es la super blasfemia, más que blasfemia. Luego, hijo, habrá que entenderlo de otra manera. Pues ahí nos paramos y entonces cogemos los pasajes, que a lo mejor son 20, de las cartas de Pablo, los explicamos y entonces decimos, pues probablemente, a veces hay que decirlo, lo que entendía Pablo por hijo es esto. Y la naturaleza de este hijo, si preexistía antes de la creación, si no preexistía, o cómo lo entendía él, o cómo, si resulta que Jesús después de la resurrección es un ser semidivino o divino, oye, entonces, ¿no puede haber dos dioses?, se preguntaría alguno. Pues todo eso también lo explico. Pero me paro y veo a Pablo, es decir, explico a Pablo por Pablo. Y cuando ya ha terminado la aclaración, le cojo de la mano y dice: venga, vamos a seguir leyendo primero Tesalonicenses. Y así, desde la primera hasta la séptima, que es Romanos. Es decir, llevar a alguien de la mano, y yo no voy y le digo: oye, te voy a decir qué es lo que dice Pablo y tú te lo crees porque yo he estudiado 40 años y tú nada. No, nada de eso. Hago que él me acompañe en la lectura, el lector, y vaya él mismo cayendo en la cuenta, que no es fácil, de ese intrincado pensamiento de Pablo. Y dirás, ¿cuántas veces hay que detenerse en las siete cartas? Pues me detengo unas 20 veces. O sea, llego a una cuestión tremenda y entonces me paro. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que si tú se lo preguntas a alguien por la calle te va a mirar con una cara. Un concepto central de Pablo es hablar de la justificación. Es decir, de que un hombre que es pecador le declaran justo en un tribunal. Eso se llama justificación, ¿no? Tú eras un pecador, ahora te declaran justo. Justificación por la fe. ¿Qué diablos es eso? Pregúntaselo a alguien. Pues se queda atónito, ¿no? Entonces, y muchos clérigos, te aseguro que no lo responderían con precisión. Entonces, ahí nos volvemos a parar otra vez. Y cogemos los textos de Pablo y cogemos lo que opina uno, lo que opina otro, y decimos, bueno, pues después de una serie de páginas, me parece a mí que la justificación, es decir, que uno que era pecador es declarado en el tribunal de Dios ya justo, es decir, apto para recibir la salvación, si no, eres declarado justo, te vas al infierno. Sí. Lo entendía Pablo de esta y esta manera. Y voy y se lo explico. O sea que es un libro que creo que es interesante en ese sentido. Pues fíjense, una clase constante de Antonio Piñero. Fíjese, llevamos pues casi más de 35 minutos y me atrevo a decir que muchos oyentes me van a decir que la entrevista ha sido corta. No, porque me digas. Cada vez que viene aquí Antonio Piñero, a todo el mundo le encanta. Anda, no me digas que llevamos 35 minutos, yo no caigo en la cuenta. Si es que Antonio se pone a hablar y a hablar y no se da cuenta. Claro. A Antonio le gusta mucho investigar, como he dicho antes al principio de la entrevista, le gusta mucho divulgar, pero aquí les recomendamos a todos ustedes Guía para entender a Pablo de Tarso, de la editorial Trota, libro que acaba de publicar. Y al que, bueno, autor, que estamos no muy es, agradecidos. No es una novela, como El trono maldito, ya es una cosa más seria. Pero yo le digo siempre a la gente cuando ven el libro y dicen, ¡ah, qué horror, yo esto no lo entiendo! Y tal, y yo le digo, bueno, pero espérate, no te aterrorices, no. ¿Tú me entiendes a mí? Le digo yo, ¿sí o no? Bueno, pues yo hablo igual que escribo. Escribo así, clarito, con frases cortas y tal, para que me entienda. Otra cosa es que una novela es una materia fácil. Y esto es el pensamiento peliagudo. Con tranquilidad, claro, y relajado. Pero se entiende. Perfectamente. Vale. Pues libro recomendado, Antonio. Muchísimas gracias por Encantado. Haber estado hoy con nosotros. Encantado. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Clio, revista de historia 169, número de noviembre. Franquismo, chismes de la España católica, apostólica y romana. La oscura fortuna de Franco, la obsesión del caudillo por la mano de Santa Teresa. Totalitarismos, el diablo encarnado en la historia. La búsqueda de la Mona Lisa, Grecia, el origen egipcio del mito clásico. La oscura muerte de Pasolini, los secretos de Osiris bajo el mar o la nueva fotografía de Billy el Niño y mucho más. Todo esto en Clio, revista de historia 169. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Hoy nos vamos a meter de lleno en un conflicto que durante la Edad Media diezmó a la población europea. Si bien es verdad que los protagonistas fueron franceses e ingleses, pero hubo otros países que participaron de alguna forma en este conflicto que, como digo, dejó muy, muy agotado, muy agotada la población en Europa. Contamos con la presencia de Eduardo Cábana, que es el director de Despertaferro, la cabecera de Antigua y Medieval, como siempre decimos, revista de historia militar y política, en este caso de la Antigüedad y el Medievo. Y hoy, como ya les anunciaba, la Guerra de los 100 Años, primera parte, porque es un tema muy complejo, pese a que no duró exactamente 100 años, pero bueno, duró muchos años y aquí tenemos a Eduardo que nos va a explicar todos los detalles. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido una vez más a Ágora. Hola, bien, gracias. Y no lo he dicho, Despertaferro número 32, Antigua y Medieval. A modo de introducción, ¿nos podrías explicar el contexto en el que nos hallamos Sí, bueno, pues nos hallamos a principios del siglo XIV. Concretamente, la guerra comienza en el año 1337 y el contexto en el que nos hallamos en la Europa occidental en este momento es de crisis, sin duda alguna. Es un momento, lo que algunos quizás pudiéramos denominar contexto de límite académicamente, porque se han alcanzado los límites en los ámbitos, fundamentalmente desde el punto de vista económico, entre el exceso poblacional, la demografía, la densidad demográfica y la capacidad de rendimiento de los cultivos. La población ha llegado a un punto en el que prácticamente la tierra no puede sustentar un mayor crecimiento. Y además, en este momento, justo acontece un pequeño cambio climático, al parecer, un enfriamiento generalizado a nivel planetario, el llamado óptimo climático, que es un periodo de altas temperaturas que comienza aproximadamente en torno al año 1000, siglo XI. Cesa bruscamente justo en estas primeras décadas del siglo XIV y acontece, por tanto, pues eso tiene una consecuencia muy grave en la economía agrícola de Europa, que decae sensiblemente. Y claro, al estar la población justo en un punto de límite, en un contexto de límite, por así decirlo, de rendimientos agrícolas, este cambio climático afecta gravísimamente, y esto, por ejemplo, se evidencia en una primera crisis que acontece en 1315, ¿sí? 1315-1317, una crisis alimenticia gravísima, que será en realidad solamente la primera de una serie de grandes crisis que acabarán mermando enormemente la población y, en general, la economía de Occidente, y lo que tendrá también, por supuesto, una consecuencia importante en la política en general de Occidente, que intentará buscar salidas a esta crisis económica de modos muy distintos, provocando crisis políticas y provocando, desde luego, guerras que se enconan a lo largo de toda la centuria. De hecho, a mediados de la centuria, como sabemos, en torno a 1347-48, sobre todo es cuando llega a Marsella, la peste negra, la famosa peste negra, que no es sino una consecuencia más de toda esta serie de turbulencias de tipo climático y económico, y que provocará, por supuesto, una catástrofe absoluta en la población. De todas maneras, en este primer momento de la guerra, todavía estamos en 1337, que es cuando, como digo, cuando comienza la guerra, todavía no estamos sino en los primeros pasos de esta gran crisis que será el siglo XIV, que tendrá, como digo, vertientes también militares. En el primero de los artículos, lo dedicáis, indicáis que la Guerra de los Cien Años tuvo un origen muy remoto y que incluso pueden buscarse las causas varios siglos atrás, ¿verdad? Sí, sin duda, sí. La rivalidad entre las dos coronas, Francia e Inglaterra, se puede retrasar desde luego muchísimo en el tiempo. Algunos autores, por ejemplo, hablan incluso se puede retrasar hasta el año 1066, la famosa batalla de Hastings, cuando el duque Guillermo de Normandía invade Inglaterra y se hace con la corona inglesa, de hecho. Esto genera una situación muy paradójica porque Guillermo era duque de Normandía y, por tanto, en tanto que duque de Normandía, vasallo del rey de Francia. Sin embargo, con sus conquistas, con la conquista de Inglaterra, se convierte en rey. Por tanto, es vasallo de un rey, pero a su vez él mismo es un rey. Esto que genera una situación paradójica porque, fundamentalmente, por el hecho de que este nuevo reino, el reino de Inglaterra, es en muchos aspectos, por lo menos en determinados momentos de la historia, más poderoso incluso que el reino francés, y sobre todo la corona inglesa es con altibajos, desde luego, pero en muchos casos más poderosa que la corona francesa. Por tanto, se da la paradoja de que es un rey más poderoso y, sin embargo, vasallo del rey de Francia. Además, este problema empeora enormemente cuando uno de los descendientes de Guillermo el Conquistador, un rey de Inglaterra, Enrique II, casa con Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania era duquesa de Aquitania, ¿sí? Y por tanto unifica el ducado de Aquitania a la corona inglesa. Esto es lo que genera lo que históricamente los historiadores han venido a denominar el Imperio Angevino o Plantagenet. Aunque, como digo, el imperio angevino es una terminología moderna. En todo caso, es un imperio gigantesco que domina buena parte de Francia, del sur de Francia, desde la corona inglesa y el reino de Inglaterra. unificando, por tanto, bajo una misma autoridad, bajo una misma corona, una cantidad extensísima de territorios y de riquezas, que es desde luego muy superior, a partir sobre todo de esta fecha, muy superior al poderío económico de la corona francesa. Además, a lo largo del siglo XIII, bueno, hay choques constantes porque los sucesivos reyes franceses intentan poner freno al crecimiento de la corona inglesa y concretamente de este imperio angevino de la familia Plantagenet. Por ejemplo, con distintos choques, con distintos ataques y hostilidades que son casi innumerables, fundamentalmente a lo largo del siglo XIII, fundamentalmente en época del rey Felipe IV de Francia, apoyando, por ejemplo, rebeliones como la rebelión de Ricardo Corazón de León frente a su padre Enrique, en fin, un sinnúmero de guerras. Y otro de los problemas grandes que se suceden en este periodo es que precisamente el ducado de Aquitania, como vasallo del rey de Francia, aquellos súbditos que vivieran en el ducado de Aquitania tenían el derecho de apelación al rey de Francia sobre la autoridad del rey de Inglaterra, que era en principio su duque, pero no su rey. Por tanto, esto naturalmente irritaba sobremanera al rey de Inglaterra y pues desborda los límites del derecho privado, del derecho feudal, ampliándolo, por tanto, a un conflicto entre distintos estados que, como digo, desborda los límites del sistema feudal de relaciones privadas entre distintos individuos. Además de esto, estas son quizás las causas a largo plazo, pero además hay una serie de causas, un segundo grupo de causas, que son las causas inmediatas que preceden inmediatamente a la guerra de los 100 años. Estas causas inmediatas son fundamentalmente la crisis dinástica que acontece en la corona de Francia a consecuencia de la muerte en muy pocos años de prácticamente todos los varones, no de las mujeres, pero sí de los varones de la familia real francesa, de la familia real Capeta en ese momento. Ante la muerte de prácticamente todos los varones de la familia real Capeta, se sucede una crisis dinástica. ¿Quién será el nuevo rey de Francia? Es la duda. Y ahí pues aparecen una serie de candidatos, fundamentalmente, por un lado, el sobrino del anterior, de uno de los reyes anteriores, de Felipe IV el Hermoso, que se postula como uno de los candidatos a la corona francesa, y por otro lado, este será Felipe, eventualmente Felipe VI, efectivamente logra la corona, y por otro lado, Eduardo III de Inglaterra, que es hijo de Isabel, la llamada Loba de Francia. Esta Loba de Francia es a su vez hija de Felipe IV. Por tanto, la situación es el conflicto es, por tanto, entre el sobrino de Felipe IV y el nieto de Felipe IV. El problema está en que el sobrino de Felipe IV lo es a través de su padre, por tanto a través de vía masculina, mientras que el nieto lo es a través de vía femenina, de la famosa Loba de Francia. Sí, te iba a decir que hablabas de Eduardo III en Inglaterra, precisamente. ¿La pretensión al trono de Francia era realista? Pues, buena pregunta. En realidad es difícil de saber. Algunos historiadores, por ejemplo, proponen que sí, que efectivamente hubo momentos en los que se vio capaz de ceñirse la corona y lo creyó posible y viable. Otros historiadores, en cambio, consideran que no, que se trataba más bien de un mecanismo para legitimar pues una guerra antinatural, una guerra dirigida contra su señor natural, que era el rey de Francia. Los traidores al rey de Francia, que se sumaban, por tanto, por ejemplo, a las líneas del rey inglés, de Eduardo III, podían alegar que apoyaban al rey legítimo, en lugar de presentarse como rebeldes hacia su legítimo rey, es decir, el rey de Francia. Por tanto, era un mecanismo también que dentro de la mentalidad caballeresca y feudal del momento podía proveer de apoyo de apoyos al rey en la candidatura de Eduardo III al trono, y sobre todo en su lucha por la afirmación de su poderío en Francia, fundamentalmente en el sur de Francia, en Aquitania. ¿Y cómo comienza esta guerra? ¿Podemos decir que de un día a otro, de forma brusca, es un proceso lento, algo paulatino? Se trata más bien, sí, de un proceso paulatino, más bien. Es un comienzo bastante pausado. Comienza con una serie de incursiones en las costas inglesa y francesa por parte de distintos corsarios, etcétera, y también con la aplicación de una táctica que será bastante común a lo largo de toda la guerra, fundamentalmente quizás en su principio, aunque no solo, que es la denominada chevauché o cabalgada, que viene de chevaux, la palabra caballo en francés. Uh-huh. Estas cabalgadas consistían en lanzar un cuerpo de tropas a lo largo del territorio enemigo con el objetivo de causar la mayor destrucción, robo, asesinato posible en territorio enemigo. Este tipo de cabalgadas tenían, por un lado, el objetivo de lograr botín de guerra, pero por otro lado también de hundir la popularidad del enemigo, porque conforme a la mentalidad medieval y conforme a la mentalidad feudal, un rey tenía como obligación la protección de sus súbditos, y si un rey no era capaz de proteger a sus súbditos, entonces era un rey ilegítimo. Uh-huh. La batalla principal de esta primera fase es la de Crécy. ¿Nos puedes contar qué es lo que ocurrió en este combate y qué hace a esta batalla tan importante? Sí, pues la batalla de Crécy, que acontece en el año 1346, en agosto, en Picardía, en el norte de Francia, es bastante llamativa y ha suscitado, la verdad, la atención, ha llamado la atención de los historiadores a lo largo de muchos periodos por lo extraña que es la victoria, la forma en la que se obtiene. Comienza esta batalla con los ballesteros, son los ejércitos francés e inglés enfrentados, y en el caso del ejército francés lo que encontramos es una primera línea de ballesteros que son mercenarios al servicio del rey de Francia, de Felipe VI, mercenarios que avanzan en primera línea para batir las líneas inglesas, pero parece ser que justo antes de la batalla cayó una tremenda tormenta que mojó las cuerdas de las ballestas de este cuerpo de tropas genovesas, y además, para más inri, habían dejado, por las prisas, habían dejado los paveses, que son unos escudos enormes que solían utilizar para protegerse, sí. Habían dejado los paveses en el campamento, por tanto tenían cuerdas mojadas y carecían de protección. Su ataque, por tanto, fue prácticamente nulo, no tuvo ningún efecto. Fueron respondidos por los arqueros ingleses, que eran numerosísimos en el caso del ejército inglés, empleando el famoso arco largo inglés, una innovación técnica no relativamente novedosa, pero que en este momento es cuando efectivamente descolla, porque se utiliza de forma numerosa en batalla. Además, los ingleses también aprovecharon el empleo de unos pocos cañones, una innovación, esto sí que era una innovación absoluta en el momento, pocos y escasos, que apenas tuvieron efecto, pero por efecto físico, pero sí psicológico. Y en este caso lo que ocurrió, pues naturalmente, como era de esperar, fue la huida de los genoveses, que salieron corriendo del campo de batalla totalmente superados por el enemigo. Los franceses interpretaron esta huida de los genoveses como una traición, y el rey Felipe VI, el rey francés, ordenó una carga de su propia caballería sobre los mercenarios genoveses, al entender que estaban traicionándoles, que estaban huyendo de la batalla. De hecho, parece ser que gritó: matadlos, matad a esos bastardos, en el momento en el que ordenó atacarlos. Uh-huh. Efectivamente, la carga de su caballería atacó a los genoveses, que muchos de ellos fueron muertos, precisamente... Eso también provocó que un freno enorme a la carga de la caballería, que a medio camino entre el enemigo y sus propias líneas tuvo que frenar al encontrarse con estos mercenarios genoveses y cargar sobre ellos, en lugar de directamente atacar al ejército enemigo que estaba detrás de los genoveses, obviamente. Esto frenó muchísimo la primera carga de la caballería francesa, ¿sí? Que se tornó, de hecho, en un completo desastre, porque a partir de ese momento, efectivamente, continuaron cargando sobre el enemigo, pero de forma desastrosa, porque al parecer el terreno estaba fangoso, embarrado, a causa de la tormenta reciente, y además los propios ingleses habían excavado hoyos en el suelo para perjudicar y dificultar más la carga de caballería francesa. De modo que fue un desastre completo. La caballería, los arqueros ingleses no paraban de disparar sobre la caballería francesa. Los jinetes apenas no sufrieron demasiadas bajas, pero sus monturas sí, empezaron a caer una tras otra, todos los caballos sufriendo heridas terribles a causa de la lluvia de flechas que caía sobre ellas, y por tanto esta primera carga de caballería fue un desastre. Sucesivas cargas de caballería cayeron sobre los cadáveres de los caballos que ya estaban en el suelo, provocando además una mezcla de hierro, carne y barro en medio del campo de batalla, que fue absolutamente desastrosa, y el ejército francés no hizo sino lanzar una tras otra distintas oleadas de ataque de caballería, que no hicieron sino hundirse en el barro en el medio entre ambos ejércitos, sin apenas lograr ningún objetivo militar. Algunos alcanzaron el ejército enemigo, efectivamente, y por ejemplo, eso es lo que representamos en la portada del número, que es, entre otras cosas, en la portada se representa la carga efectuada por el rey Juan I de Bohemia, que se contaba entre los aliados del rey francés en el bando francés en esta contienda, en esta jornada, y que en un momento determinado se oyó que la batalla estaba yendo de forma negativa para ellos, y decidió atacar. ¿Cuál era el hecho más llamativo de este rey Juan? Sin embargo, es que era ciego, al parecer, probablemente por unas cataratas. Por tanto, su ataque era totalmente fútil y embuido por el ideal caballeresco medieval. Pretendió, y de hecho lo hizo al parecer, atacar junto con sus compañeros, pero de una forma totalmente fútil, naturalmente. Para evitar perderse en la batalla, ataron los caballos de los distintos suyo propio, del rey y de sus allegados, y cargaron contra el enemigo. Naturalmente, todos ellos fueron muertos. Bueno, luego hay otro aspecto, y es, lo tratáis en uno de los artículos, ideales, aristocráticos y caballerescos, así se llama el artículo. ¿Qué importancia tiene en este contexto? Sí, bastante. La verdad es que es muy interesante la evolución diferencial que identificamos entre las coronas inglesas y francesas, entre sus distintas aristocracias y las formas de hacer la guerra como consecuencia de su distinta forma de ver el ideal caballeresco. El ideal caballeresco, desde luego, era bastante más fuerte en el caso francés que en el caso inglés. En Inglaterra, en perjuicio de este ideal caballeresco, lo que surge en este preciso momento, ya desde época de Eduardo I, es un nuevo modelo de ejército, en el que con dos características principales, fundamentalmente una mayor variedad de armas, no solamente la caballería pesada, sino también pues una gran cantidad de infantes y, por supuesto, el empleo también profuso del arco largo, también ocasionalmente incluso de la artillería de forma incipiente. Además, son tropas, en la mayoría de los casos, cada vez más cuya recluta se hace mediante el contrato. Son tropas profesionales, hasta cierto punto, una parte al menos de ellos. En cambio, en el caso francés es todo lo contrario. En el caso francés son ejércitos de corte feudal, de corte feudopaseyático, que van obligados al combate, y además tienen una limitación temporal muy importante. No pueden estar más de determinados días en campaña. Deben regresar a sus tierras al cabo de un tiempo para cultivarlas, etcétera, para atender sus obligaciones agrícolas, y por tanto no son profesionales como en el caso de una parte al menos del ejército inglés. Y curiosamente, además, es interesante el ideal caballeresco. Este ideal caballeresco, naturalmente, como su nombre indica, hace referencia a la caballería pesada, que efectivamente había tenido una eficacia militar enorme en los siglos precedentes, y todavía la tenía en parte, pero estaba en declive frente a nuevas armas, como fundamentalmente el arco largo, como la ballesta, como también incluso la artillería, poco a poco. De modo que va cambiando, y va cambiando el ideal, curiosamente, más en Inglaterra, como digo, que en Francia. En Francia, curiosamente, además, de hecho, una vez pasadas las grandes derrotas de Crécy y de Poitiers, que será poco después, lo que la aristocracia dolorida, lamiéndose las heridas, la aristocracia francesa recurre es precisamente a redoblar el ideal caballeresco, en la esperanza de que eso les permitirá recobrar de nuevo su primacía y volver a obtener victorias. En el caso inglés, como vemos, es exactamente lo contrario lo que se hace. Es más bien un ejército más profesional, en el que la caballería pesada quizás tiene un protagonismo bastante menor del que había tenido hasta la fecha. Eduardo, luego hay otro apartado en el que habláis de la guerra en el mar. ¿Qué importancia va a tener las operaciones navales en esta primera fase de la guerra? Mucha, por el hecho, naturalmente, de que efectivamente el Canal de la Mancha separa ambos reinos a salvedad naturalmente de los territorios dominados, la Guyena, etcétera, en Francia por los ingleses, lo que acontece efectivamente es que el control del mar es de crucial importancia, fundamentalmente en estos primeros años, ¿sí?, de la guerra, y lo que se da en un primer momento fundamentalmente es el hostigamiento, como decía antes, de las costas inglesas por corsarios franceses, también a la inversa, pero muy tempranamente, en el año 1340, se da una tremenda batalla, la batalla de Sluis, en la que la flota francesa es totalmente avasallada, totalmente arrasada por la inglesa. Al parecer el viento y el sol estaban a las espaldas de la flota inglesa, lo cual les dio una enorme ventaja. Por otro lado, la flota francesa estaba encadenada, lo cual era una táctica, encadenadas entre sí las distintas naves, una táctica que precisamente el mercenario genovés al servicio de los franceses criticó, pero fue desoído. Y en un momento determinado la flota inglesa fingió una retirada, los franceses soltaron amarras, la flota inglesa volvió a atacar y en ese momento encontró desordenada la flota francesa, de modo que la derrota fue total. Uh-huh. Bueno, tras la victoria en la batalla de Crécy, ¿qué hicieron el rey inglés y su ejército victorioso? Pues sí, tras esta batalla movieron su ejército, trasladaron hacia el norte fueron acercándose hacia la costa, asediando distintas poblaciones y finalmente llegaron hasta las puertas de la ciudad de Calais en septiembre de 1346, de este mismo año, apenas un mes, por tanto, después de la batalla de Crécy, y comenzaron el asedio de esta ciudad, de la ciudad de Calais, un asedio larguísimo, durará 11 meses, y a lo largo de los cuales los franceses tratarán de burlar las defensas inglesas e introducir víveres. De hecho, es precisamente el éxito de algunas de estas acciones lo que permite alargar tanto el asedio, uh-huh, porque efectivamente logran introducir víveres y hacer que se alargue el asedio. En un momento determinado, ya en el año 47, llega el rey francés ante las murallas de Calais y ante el ejército británico, inglés, perdón, que lo estaba asediando, pero en lugar de atacar al ejército del rey Eduardo, lo que hace es negociar con él y pacta una rendición. Es evidente que el rey francés, después de la batalla de Crécy, no se atrevía a volver a atacar a las tropas inglesas, se veía en clara desventaja militar y por tanto decidió en su lugar negociar la rendición de la ciudad, que efectivamente se rendiría, por tanto, al rey inglés en uh-huh. agosto de este año 1347. Y esto es lo que ha dado lugar, por cierto, a una anécdota curiosa, llamativa, que es la de los llamados burgueses de Calais, porque conforme a los términos de esta rendición, los ciudadanos más prominentes, los próceres de la ciudad de Calais, debían de salir de la ciudad en el momento ritualístico, en la forma teatralizada de rendición, con sogas al cuello y vestidos únicamente con una camisa. Uh-huh. Efectivamente así se hizo, salieron de la ciudad, acudieron al campamento británico, se presentaron ante el rey y el rey estuvo a punto de condenarles a muerte, pero al parecer, bueno, pues los ruegos de su propia esposa, que era por cierto de origen francés, le hicieron cambiar de opinión y finalmente salvó la vida de los llamados burgueses de Calais. Los burgueses de Calais, como sabemos, es uno de los mitos actualmente de la historia uh-huh. de Francia, como bueno, representantes del heroísmo, de la entrega, del sacrificio por la comunidad propia, que han sido, de hecho, bueno, pues, objeto de una de las obras de Rodin más famosas, bautizada con el mismo nombre, Los burgueses de Calais. Bueno, Eduardo, te voy a pedir brevedad en esta última pregunta. Tras estos primeros 10 años de guerra, se da paso a un periodo de paz relativamente largo. ¿Por qué razón? Yo no sé si el agotamiento tuvo algo que ver o no. El agotamiento en parte, y como decía antes, fundamentalmente algo mucho más gordo, como había mencionado brevemente antes, que acontece a finales del año 47, fundamentalmente a principios, enero, febrero del año 1348, que es uh-huh. la llegada de la peste, la peste negra, que llega precisamente en ese momento, en el momento además de agotamiento tremendo de la población, de las economías, de las arcas, agotamiento incluso político, y encuentra una población muy, muy debilitada, con la que se ceba la enfermedad, la peste bubónica. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en Francia incluso parece parece que el número de víctimas llegó hasta el 50% de la población y en Inglaterra en torno al 30%. Naturalmente, ante un cataclismo de este calibre, lo único que podían hacer los gobernantes era efectivamente frenar la guerra. La guerra continuará mucho después, con grandes pausas intermedias, hasta mediados del siglo XV, hasta 1453. Y entre medias, desde luego, se desarrollarán enormemente toda una serie de fenómenos paralelos, como fundamentalmente el fin del sistema feudal y su sustitución por una prefiguración quizás del Estado moderno, que acontecerá ya a finales del siglo XV, y desde luego la afirmación nacional de estas dos potencias, de Inglaterra y Francia. Pero eso ya quizás es otra historia. Por supuesto, porque han dividido, me imagino que más adelante se hará la segunda parte, ¿no? Eso es. En este número van a encontrar La Guerra de los 100 Años, primera parte, es el número 32 de la revista Despertaferro, Historia Militar y Política de la Antigüedad y el Medievo. Hoy ha estado con nosotros su director, que es Eduardo Cábana, adelantándonos algunos datos. Van a encontrar todo mucho más pormenorizado en la publicación. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y nosotros continuamos con más cosas aquí en Ahora Historia, en Capital Radio. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles, desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Pensaba que iba a venir Irene vestida pues con pantalones cortos, camiseta rota, digo, va a venir como un náufrago, pero no ha venido normal, lo que pasa que trae un libro que va con el tema. Buenas noches, Irene. Buenas noches, no, yo que soy muy friolera, no. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, traemos el Náufrago de la Gran Armada, la épica historia del capitán Francisco de Cuéllar. El autor es Fernando Martínez Lainez y la editorial es B Grupo Z. Muy bien, bueno, pues cuéntanos en primer lugar a qué época nos va a transportar el libro. Pues estamos a finales del siglo XVI, España emprende una ambiciosa campaña naval contra Inglaterra, ¿no? Lo que todos conocemos como la Gran Armada Invencible, un poco entre comillas. Uh-huh. Es un momento crítico, ¿no? El poder imperial hispano está declinando, los problemas en Flandes aumentando y también la piratería inglesa apoyada por la propia Inglaterra pues está dando muchos problemas al imperio español, ¿no? El famoso Francis Drake, el pirata. Y ese es un poco el contexto de la novela. Uh-huh. Francisco de Cuéllar va a ser una figura que sirve de hilo conductor en la novela, ¿no? Exactamente, vamos a contar un poquito quién fue este capitán, que nace en torno a 1563, no se sabe la fecha exacta. Fue un capitán español y escribió un notable relato sobre su experiencia en la flota y su recorrido por Irlanda, de ahí que haya muchos escritos, mucha documentación sobre su naufragio conocido en Irlanda, sobre lo que trata esta novela, ¿no? Uh-huh. Se alista en el ejército que va a invadir Portugal en 1581 y participa en toda la anexión del reino vecino. Y tras regresar de las Indias, participa también en la expedición de las Azores. Y forma parte de la Armada Invencible, pues digamos que a partir de 1588. la Armada, pues como bien sabemos, sufre muchísimas pérdidas y el barco en el que navegaba Francisco de Cuéllar cerca de la costa de Irlanda naufraga y se tiene que pasar pues muchos meses en territorio enemigo intentando esconderse, porque que ahí todo español que llegaba pues lo mataban, bueno, le quitaban la ropa, le robaban y luego le mataban. Entonces él naufragó en la costa de Irlanda, el peor sitio en el que naufragar, y tuvo que estar ocultándose con el resto de pocos españoles que había y sobrevivió. Pero luego lo más curioso de todo es que después en Escocia volvió a naufragar y volvió a verse en la misma situación, teniendo que ocultarse y bueno, dando con madre mía, dos veces. Sí, dos veces. Pero bueno, la suerte en Escocia es que dio con Brian O'Rourke, que era un rebelde, bueno, esto fue en Irlanda, perdón, fue en tierras de Brian O'Rourke, que fue un rebelde irlandés, pues le cobijaron, que luego de hecho condenaron a Brian O'Rourke a muerte por haber ayudado a españoles, ¿no? Y entonces este hombre pues se libró y volvió a España, siguió siendo capitán hasta que ya se retiró y bueno, no sabemos exactamente la fecha de su muerte ni de si tuvo descendencia. Esto es como si ahora mismo uno tiene un accidente de avión y se sube y tiene otro accidente de avión. Sería terrible, pues. Dos situaciones súper similares y sobrevivió. Este. Bueno, ¿qué más nos puedes aportar de la novela? Bueno, pues que a mí lo más interesante de esta novela es que es un gran, lo he llamado un gran mapa de la situación política de ese momento, porque no empezamos directamente con Francisco de Cuéllar. Primero, pues va por capítulos dedicados a personalidades del momento, tanto en Inglaterra como en Francia como en España. Y poco a poco, o sea, que cada capítulo está dedicado a pues una traición, un pacto, un acuerdo en esos diferentes países. Sí. Y hasta que ya llegamos a la historia de Cuéllar, con lo cual es muy interesante porque es una visión muy amplia de la situación de ese momento, no solo desde el punto de vista español, ¿no? Y luego también otro punto a favor de la novela es esa riqueza de personajes importantes, ¿no? Pues hablamos de Alejandro Farnesio, que fue gobernador general de Flandes, María Estuardo, Juan de Austria, Bernardino de Mendoza, que fue representante del rey Felipe II ante la corte francesa y antiguo embajador de Londres, Francis Drake, el pirata del que hablábamos al principio, uh-huh. Y el político inglés Francis Walsingham. Entonces, todos estos personajes tienen sus capítulos y esto es como un puzzle muy, muy interesante y muy rico de la época. O sea, que recomendable, ¿no? Muy recomendable. Lo van a pasar bien. Épica, de aventuras, pero a la vez bastante anclada en la verdad y en los textos y relatos de Cuéllar. O sea que sí, muy recomendable. Pues recuérdanos el título, autor y editorial. El náufrago de la Gran Armada, por Fernando Martínez Laínez, y la editorial es B Grupo Z. Pues lo recomendamos una semana más, que Irene Aguilar nos recomienda una lectura. En un ratito te esperamos aquí con las efemérides. Muy bien. Continuamos con más cosas. Despertaferro Antigua y Medieval número 32, la Guerra de los 100 Años. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval viajamos al siglo XIV, al comienzo de la Guerra de los 100 Años y a la memorable Batalla de Crecy. A lo largo de casi una centuria, ingleses o franceses pugnaron por uno de los premios más cotizados del occidente medieval, el derecho al trono de Francia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. En los próximos minutos nos iremos hasta los siglos XVI y XVII. Autoridades inquisitoriales, eclesiásticas y civiles decidían lo que debía publicarse y lo que no, pero no siempre había un acuerdo entre la teoría y la práctica. Nuestro invitado nos contará cómo actuó la censura en los siglos de oro. Contamos con Manuel Peña Díaz, que es profesor titular de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, y acaba de publicar Escribir y prohibir, Inquisición y censura en los siglos de oro, de la editorial Cátedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, los autos de fe fueron un gran instrumento de propaganda utilizados por la Inquisición, pero no fueron los únicos vehículos. ¿A qué nuevas formas de expresión se acogen? La Inquisición, hay un momento en que, sobre todo bien avanzado ya, bueno, ya ha comenzado el siglo XVII, que pasa por momentos difíciles y encuentra en la propaganda que le proporcionan los autos de fe públicos, generales, como lecturas de sentencias, son fiestas en un sentido no festero, de diversión, bueno, aunque también la había, pero sí en un sentido propagandístico y ceremonial, ¿no?, fundamentalmente. Y no hay, los autos de fe no se quemaba nadie, por ejemplo, ¿no? Los autos de fe se leían sentencias, algunas más graves, algunas más divertidas, como digo, de cada uno de los condenados por el Santo Oficio. Y encontró un filón interesante en esa exposición en la calle, en esa presencia en la calle. Por ejemplo, en fiestas de canonización, en fiestas de beatificación, pero sobre todo hay un momento clave en el 17, que es cuando beatifican a, sí, a San Pedro Arbués, que es uno de los mártires, de los Pedros mártires de la Inquisición, un inquisidor aragonés, y hacen unas fiestas extraordinarias por los principales tribunales españoles, ¿no? Conocemos las de Granada, las de Sevilla, en las que participa Murillo, por ejemplo, o con un cuadro extraordinario que aún se conoce, que se conserva, o la de Granada con un cuadro de Alonso Cano que se despliega, del que no sabemos su paradero, o en Madrid, o en distintos distritos, capitales de distritos. La Inquisición necesitaba vender su imagen, necesitaba demostrar que era un buen tribunal que reprimía muy bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya nos comentaba que las fiestas de canonización tenían una importancia vital. ¿Cómo se actuaba ante la publicación de los índices de libros prohibidos? La publicación de índices son momentos extraordinarios. Es la culminación de un trabajo de varios años. Unos muchos años, otros índices se elaboraron con más prisas y menos años, pero se hace una celebración por todo lo alto, no con una fiesta estrictamente, sino con misa, sermón, una procesión, un acto ritual con quema de libros. Se hacían no siempre en todos, pero sí en muchos de los días en los que se hicieron públicos, que se editaban, que salían a la calle esos ingentes volúmenes, ¿no?, que eran los índices o catálogos de libros prohibidos y expurgados, que eso es un detalle importante. Uh-huh. Posteriormente va a adquirir una gran importancia el sermón. ¿De qué forma se va a utilizar? El sermón es una, lo que se busca en el sermón, aparte porque el sermón forma parte de toda la liturgia, ¿no?, de la parte de la liturgia de esas misas y de estas ceremonias eclesiásticas, pero el sermón, el contenido de los sermones es primero que el más brillante orador del momento, normalmente jesuitas, se muestre ante las autoridades y que legitime esa censura, legitime el poder de la Inquisición, legitime su existencia, explique el porqué, si hace falta, por recumbiéndonos hasta el mismísimo Dios Adán y Eva, y que legitime y que justifique la necesidad de la censura inquisitorial. Era como una gran glosa, una gran metáfora, un gran poema. El sermón a veces tiene una calidad literaria notable, ¿no? Es un gran poema de la censura, aunque pueda parecer un poquito paradójico. Uh-huh. Bueno, comenta en el libro que a partir de 1550 la situación de la censura entra en una nueva etapa. Durante estos años se va a recurrir al expurgo, que ya también anunciaba. ¿En qué consistía? Lo que ocurre, ser más exacto, en 1558, hay un antes y un después, aunque hay medidas anteriores ya con los reyes católicos, con Carlos V, uh-huh, pero 1558 es un año fundamental, porque en ese momento, con Felipe II, se separa perfectamente, y así va a ser hasta el final, hasta que se abole la Inquisición, bueno, que se eliminan las censuras, se delimita con claridad cuál es el espacio de la censura, donde puede actuar la censura previa de la censura posteriori. La censura previa es la censura civil y la censura eclesiástica. Es decir, una persona quería publicar un libro y tenía que presentarlo al Consejo de Castilla o a las autoridades correspondientes de la Audiencia o Virreyes en la Corona de Aragón, tenía que pedir una licencia para imprimir y se pasaba una censura. Si era religioso, ese libro además tenía que llevar una censura eclesiástica de la orden correspondiente o del vicario correspondiente o del obispado correspondiente, en función de la adscripción del autor eclesiástico. Con esas dos licencias, con esas aprobaciones, se obtenía la licencia de imprimir. El libro salía a la calle. La Inquisición no intervenía en ningún momento. No tenía por qué intervenir. Hubo disputas porque los inquisidores quisieron en muchos momentos intervenir en la censura previa, pero no se les dejó, más que a título personal y de manera muy puntual y como si no fueran inquisidores. La Inquisición intervenía después. La Inquisición intervenía cuando había una delación, cuando había una denuncia, con el libro ya circulando. Podía ocurrir, a veces también era con manuscritos, pero normalmente con el libro circulando, y podía ocurrir que habían pasado 50, 60, 100 años que el libro estaba en la calle. Uh-huh. Y yo creo que en algún momento solamente lo podía denunciar el lector, el único lector que después de 100 años podía tener ese libro, ¿no? Que era el que denunciaba. O no, o a veces era a los pocos años del libro de estar en la calle, cuando había pasado ya la censura previa. O la censura, por ejemplo, la censura inquisitorial actuaba ante la importación de libros de Alemania, de las ferias de Frankfurt, el control de las fronteras en momentos claves que hubo de problemas con el protestantismo, por ejemplo, o con la Revolución Francesa, esos cinturones, ¿no?, esos cordones sanitarios, como se llamaron en algunos momentos, la Inquisición colabora también, pero siempre sobre el libro impreso, nunca sobre el libro sin publicar. Uh-huh. Bueno, de una forma muy general, ¿cómo podríamos decir que eran las normas de la censura? ¿Cómo se regían? De la censura inquisitorial hay quizás un cierto mito con los índices inquisitoriales, porque se consideran los índices, esos volúmenes de libros prohibidos, se consideran como el punto de partida de la censura que a veces para prohibir el libro completo o para prohibir una parte del libro, que eso es el expurgo. En realidad eso no es correcto, eso no era así. Los índices de libros prohibidos eran el punto de llegada de una gran labor de acumulación, de publicación de edictos, con listados de libros prohibidos, en las misas de domingo de las iglesias mayores, y cuando se tenía un volumen muy importante de prohibiciones, de publicitadas, muy importante esto, publicitadas, se prohibía haciendo propaganda de esa prohibición. Entonces, ¿cuándo se publicaban los índices de libros prohibidos? Uh-huh. O sea, no es el punto de partida para prohibir, sino es el punto de llegada de las prohibiciones, es distinto, ¿no? Bueno, hay un año muy importante, 1612, a partir de ese año el Consejo de la Suprema reconoció que, de alguna forma, la tarea superaba la capacidad de los calificadores. Como se titula en este apartado, había que leer con cautela, ¿no? Ah, eso fue un debate muy interesante. Bueno, un debate porque tenemos un problema nosotros, porque la Inquisición romana sí que prohibía a priori y además a posteriori. Y había un problema con lo que prohibía Roma, con lo que decidía Roma, si lo debíamos aplicar aquí o no. Y una de esas discusiones que fue propuesta precisamente, de esas nuevas normas, fue propuesta por un fraile español en Roma, era si no se podía llegar a prohibir, a controlar todo, al menos que el lector colaborase. De algún modo, puede parecernos paradójico y extraño, pero no lo era. Entonces, en los índices, a partir del 12, y después aparecen más tarde, en 1640, aparece una nota, el cautelege, leer con cautela, por el que el lector queda advertido de que ese libro debe leerse con cuidado. No está prohibido, uh-huh. No está expurgado, no debe ser expurgado, pero que el lector sea consciente de que tiene un libro que, depende de cómo se lea, puede ser peligroso. Es, hasta cierto punto hay una cierta liberalidad, ¿no? La Inquisición está sobrepasada ya desde finales del siglo XVI, está sobrepasada. Desde el primer momento que se publica el expurgatorio de Quijón, el primer expurgatorio de 1585, la gente, los calificadores en cada uno de los distritos describen al Consejo de la Suprema Inquisición y dicen que nosotros no tenemos gente suficiente para tachar. para tachar y tachar y tachar. Porque en esto sí que somos diferentes a Roma. Nosotros, y eso lo dicen inquisidores y censores españoles, nosotros expurgamos y el libro circula. Tachado, pero circula. Pero en el caso de Roma se expurga, hay que destruir el libro y volverlo a editar una vez que se le ha quitado ya los expurgos. En el caso español, mientras no se agote la edición, puede seguir circulando con los tachones. Bueno, en el capítulo 3 del libro, de Escribir y Prohibir, de Cátedra, se habla de otro asunto también muy interesante, y es qué libros estaban prohibidos y qué libros estaban permitidos de forma general. ¿Qué nos puede contar? En realidad, esa es una cierta tensión de los lectores que se produce en la época. Es decir, había libros que estaban prohibidos, libros de autores judaicos, protestantes, o libros de quiromancia, o de lo que fuera, o políticos, pero había libros que estaban permitidos, pero había minorías religiosas, minorías, en España, en Castilla fundamentalmente, que necesitaban mantener su interés, no digo ya sus prácticas religiosas, porque no me atrevo a decirlo, a afirmarlo, pero sí mantener una cierta conexión con sus ancestros, con su cultura originaria. Me refiero a moriscos y sobre todo me refiero a judioconversos. Entonces conocemos muchos casos de judioconversos por los procesos inquisitoriales en los que manifiestan leer libros permitidos, pero hacían, en realidad lo que estaban haciendo eran lecturas prohibidas de libros permitidos. Es decir, ellos cogían libros permitidos que trataban el Antiguo Testamento, llámese el Gobernador Cristiano, llámese la Torre de David, libros que estaban permitidos para ellos poder conocer el Antiguo Testamento en castellano. Aunque eran versiones del Antiguo Testamento, no eran fieles, por supuesto, porque el Antiguo Testamento en castellano, la Biblia estaba prohibida en castellano, pero sin embargo se podía acceder a pasajes, a episodios del Antiguo Testamento. Luego hacían lecturas prohibidas de libros permitidos. Bueno, hay un personaje que ha estado de moda por las efemérides, y es Santa Teresa de Jesús. ¿Qué papel va a jugar durante estos dos siglos la figura de esta persona y sus escritos, por supuesto? Es una figura extraordinaria, ¿verdad? Yo, una cosa es conocerla de manera genérica, como historiador, ¿no?, de la época. Y cuando me he enfrascado en sus escritos, he empezado a leerla con detenimiento, a investigar cómo era la práctica de la censura alrededor de sus escritos, me he quedado asombrado. Me he quedado asombrado de su figura, de su potencial, de una mujer extraordinaria, no solamente como escritora, que sí, la había leído, pero no la había percibido, creo, con toda su intensidad. Lo que yo defiendo en este libro sobre el caso de Teresa de Jesús, hay un mito que ha circulado de que a Teresa la persiguió la Inquisición. Teresa estuvo protegida, era al revés, ¿no? Al revés, Teresa estuvo protegida por la Inquisición y desde luego ningún libro de Teresa de Jesús estuvo ningún índice inquisitorial. Lo que ocurrió con Teresa es que estuvo protegida en tanto que, claro, que su pensamiento, sus propuestas rayaban la heterodoxia, eran tremendamente atrevidas, eran en cierto modo transgresoras, aunque no del todo. Entonces era preferible protegerla porque los inquisidores, algunos inquisidores, por una parte familiares y por otra parte por cierta amistad, como el inquisidor Quiroga, creían en la veracidad de sus arrobamientos y de todo su discurso místico y de su práctica mística. Y, por ejemplo, lo que yo he percibido leyendo a Teresa de Jesús es que conocía perfectamente cómo funcionaba la censura. La conocía, los mecanismos los conocía perfectamente. Y por eso pudo esquivar cada uno de los pasos en los que podía caer su obra, tanto para pedir licencia, como después de impresa posteriori, como de versiones, como anotaciones. Y ella intentó por todos los medios que en vida de ella, al menos, no se publicase ningún libro importante. Y lo consiguió. Y por eso no fue censurada en ningún momento. Manuel, en el siglo XVII los catálogos de libros prohibidos, como novedad, digamos que fue el control de la difusión del pensamiento político. ¿En qué sentido actuó la Inquisición española? Como brazo, como un ministerio más, si podríamos decir, como un consejo, vamos a decir en términos actuales, aunque hay diferencias, ¿no?, pero como si fuera un ministerio. como un brazo político. No olvidemos que la Inquisición es un consejo del sistema de consejos. Está el Consejo de Hacienda, de Guerra, ¿no?, de Indias, de América, de Italia, de Aragón, y el Consejo de la Inquisición es un consejo más. Y es un consejo político-religioso, porque la Inquisición española tenía esa singularidad. Por una parte, era los inquisidores lo nombraba el rey, pero por otra parte, la máxima legitimidad, la última legitimidad, la recibía del Papa. Entonces, cuando terminaba, hay momentos en que cuando terminaba la Guerra de Cataluña, la Guerra de 1640, se cree conveniente actuar sobre la, recoger a todos aquellos papeles contra el rey, incuriosos contra el rey, contra la nación española, y varios, bastantes papeles. Y se creó una junta en Zaragoza para censurar esos papeles. Pero fue una censura que tuvo más de nominal, excepto en algún impreso, pero vamos, tuvo más de nominal que de efectiva, porque los impresos continuaron circulando. No se imprimieron de nuevo, pero uh-huh. continuaban vendiéndose las librerías de viejo, o las almonedas, y el famoso texto fundacional para muchos de la tradición catalana del nacionalismo, que es el de la proclamación católica de Gaspar Sala, que fue censurada en 1653, una vez acabada la guerra, aunque hubo un edicto previo de recogida. Pero bueno, fue en 1640. La censura real no se ejecutó hasta 1653, acabado. Y bueno, ese texto en el que se dicen verdaderamente barbaridades sobre la nación española, sobre el rey, sobre el ejército, y que para muchos nacionalistas, como digo, es un texto fundacional del patriotismo catalán, continúa difundiéndose hasta la actualidad. Hace uh-huh. poco se ha hecho, por supuesto, una edición que costosísima, carísima, por primera vez en bilingüe, porque el texto de Gaspar Sala es un texto escrito en castellano y el que reivindica nada más nada menos pues cosas como que los catalanes inventaron la Inquisición, o que los catalanes fueron los primeros en llegar al portal de Belén, o los catalanes fueron los primeros, pues yo qué sé, en la devoción a la Inmaculada Concepción. Es decir, el pueblo catalán como pueblo elegido por Dios. Uh-huh. Bueno, durante el reinado de Felipe IV habrá una gran preocupación por las repercusiones políticas que iban a tener las obras históricas, ¿no? Sí, claro. Ellos son conscientes que para la buena imagen, sobre todo para la reputación de la monarquía, aunque el debate de la reputación sea anterior, pero para intentar ganar la guerra de opinión que se ha perdido en Europa, porque la leyenda negra es porque se pierde la batalla de la opinión, hay que intentar que las obras históricas, pues aunque sean críticas, y son críticas, admitiendo que lleven razón, al menos tengan una circulación limitada, ¿no? Porque dañan a la nación, como decían ellos, dañan a la nación. En la época como ahora, la historia es una herramienta muy útil para el político o para un grupo influyente para condicionar la opinión pública, ¿no? Uh-huh. En la época, en el siglo XVII, como digo, y ahora, y los poderosos, en este caso monarca, consejeros, son conscientes de que en la historia está la legitimidad del poder, y por tanto la historia tiene que estar en cierto modo controlada, ¿no? Y en ese sentido la censura inquisitorial abogaba por resaltar lo que era el patriotismo español, ¿no? No, la censura inquisitorial más que... son los inquisidores los que están al servicio de la corona. Entonces no es que sea la censura inquisitorial que abogue por el patriotismo español, es que la nación española, no en los términos nación de actualmente, como se decía en la época, la nación en tanto referente geográfico, la nación en tanto súbditos de la corona, no hay ciudadanos, ¿no?, en aquel momento, ¿no? La censura inquisitorial es un mecanismo al servicio del poder y al servicio de poderosos y al servicio de grupos influyentes, sean incluso escritores o incluso sean incluso comunidades religiosas o sean hasta lectores, ¿eh? Y esto, hay muchos individuos y muchos grupos que intervienen en la censura, ¿no? No solamente la censura siempre está es una herramienta al servicio del máximo poder, es una herramienta al servicio de todo aquel que pueda, que la necesite, ¿no? Y la Inquisición la pone, por supuesto, como no, la pone al servicio de la corona cuando la corona lo cree conveniente, ¿no? No es que esté al servicio del patriotismo español. La imagen de España, de lo que se considera España en aquel momento, está tocada por determinados discursos, por toda la crisis de la monarquía hispánica, por la preponderancia de Francia, ¿no? Que está subiendo como la espuma y que ha ganado a España a fin de cuentas, la ha hundido en la guerra de los 30 años, además de los Países Bajos, y después del Tratado de los Pirineos en 1659, que es el remate ya total de la decadencia de España. Y bueno, pues es una defensa de la imagen, y como digo, pues hay que defender la imagen. Entonces, si los opositores recurren a textos como la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, ¿sí?, que se publicó en 1552, hacía ya 100 años, y los opositores la vuelven a recuperar. Se había ya republicado con ilustraciones, ¿no?, de Teodoro de Pi en Holanda, en Ámsterdam, en Italia y demás, y se republica en Cataluña, y ahí se encuentran argumentos para atacar lo que hasta ese momento era la potencia hegemónica de Europa. La potencia hegemónica intenta esconder esos textos, ¿no? Uh-huh. Lo entiendo como una lucha, no lo justifico, simplemente lo explico, ¿no? Como una lucha, una tensión permanente entre poderes, ¿no? Bueno, en el libro hay un capítulo dedicado a la censura y Cervantes, y cómo no, habría que citar al Quijote, si hablamos de Cervantes. Sí. ¿Cómo debemos ver estos tres elementos, Cervantes, Quijote y censura? No, lo que ocurre es que siempre se ha cogido el famoso capítulo de Descontinuo de los Libros, en el que participa el ama, el barbero, el cura y la sobrina, y se ha calificado siempre ese capítulo como un ejercicio de crítica literaria. Normalmente, claro, los análisis que se han hecho del Quijote son siempre realizados por filólogos. Pero leyendo el Quijote y releyendo el Quijote, ese capítulo y otros pasajes de esa magnífica obra, vemos que no hay solamente un escrutinio literario, hay una descripción bastante completa y a veces hasta opinión y hasta defensa en determinados momentos de la práctica de la censura. Cervantes conocía muy bien la censura, y entonces juega irónicamente, metafóricamente, con las diversas formas de censura: la previa, la posteriori, la inquisitorial, la civil, la eclesiástica, y va jugando con ellas. Pero lo único que yo intento demostrar en ese capítulo del libro es el conocimiento tan exhaustivo que tenía Cervantes de todos los mecanismos de la censura, que le permite literalizarlos. Es decir, más allá de una crítica literaria, creo que hay una lectura correcta, muy correcta y completa de la censura en el Quijote. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué podríamos destacar ya de una forma más en global como lo más característico de la censura durante los siglos XVI y XVII, esas señas de identidad que lo caracterizan? Para mí, desde luego, no para el común de los mortales, entiendo así. Para mí es el expurgo. Sí, lo que caracteriza a la censura inquisitorial española es su obsesión por tachar, no tanto por quemar. Incluso hay momentos en que, bueno, hay cuartos, los llamados infiernos. Los tribunales de distrito tenían unos cuartos que se llamaban infiernos, donde metían a los libros que tenían que ser expurgados o destruidos, que eran recogidos porque venían los edictos y los encontraban y había que expurgarlos, como digo, o quemarlos. Y no lo hacían, ni expurgaban ni quemaban habitualmente. Y entonces incluso hay quejas de lectores que dicen, bueno, yo entregué los libros para que me dijeran si había que tachar algo, y pasan las semanas, los meses y los años y no me devuelven los libros. O incluso la Inquisición de Valladolid, bien avanzado ya el siglo XVIII, le escribe a la Suprema, el inquisidor de Valladolid, y le dice que tenemos una torre llenita de libros, que se nos van a caer los techos, se nos va a caer todo, ¿y qué hacemos? Y le escribe la Suprema, el inquisidor general, le contesta: quémenlos, pero que sin que nadie se dé cuenta. Uh-huh. Es decir, que no había tanto una obsesión por la destrucción del libro, por la quema, que tenía más un punto de ritual, como hemos hablado cuando se hacía la publicación de los índices, más que una práctica cotidiana, era una práctica ritual. Y eso sí, expurgar sí. Todo, la pluma, la tinta y la pluma la tenían muy ligera, ¿eh? muy ligera. Y a la mínima, pero entonces, por ejemplo, hasta nos conservamos libros en bibliotecas españolas, bueno, y foráneas, porque se llevaron muchos de aquí, ¿no? Que están expurgados por lectores, están tachados. Y cuando tú vas al índice inquisitorial para ver la correspondencia entre ese expurgo y el índice inquisitorial no dice nada, por ejemplo, de ese expurgo. Recuerdo un libro de Cervantes que está en la Biblioteca de Cataluña, ¿no? O sea, que había lectores que, y conforme iban leyendo, había cosas que no les gustaban y tachaban. Yo no sé si se puede buscar una comparación con alguna práctica actual de lectores, ¿no? Que tachan páginas, uh-huh, o subrayan en exceso. No lo sé, pero lo cierto es que... Bueno, yo soy de esos, que tiene el libro lleno de anotaciones y subrayados, pero bueno. Pero no tanto tachones, ¿no? No, tachones no, afortunadamente. Bueno, si quieren... hay lectores que sí, que llegaban hasta eso. Bueno, si quieren obtener más información, lo van a encontrar en el libro que les he anunciado antes y que acaba de publicar nuestro invitado Manuel Peña Díaz, que es Escribir y prohibir Inquisición y Censura en los siglos de oro. Y también les voy a hacer una recomendación, que es un blog, que es La vida cotidiana en el mundo hispánico.blogspot.com, y ahí van a encontrar también información relativa a esto que les estamos hablando. Manuel Peña, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. A vosotros, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La música, como siempre, nos indica que llega el turno de las noticias de actualidad. Como cada semana, ya tenemos a Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con esas noticias. En primer lugar, un primate catalán revoluciona las teorías sobre el origen del hombre. Un grupo de investigadores del Instituto de Paleontología Miquel Crusanfot ha descrito en la revista Science un nuevo género y especie de primate, el Pliobates catalionae, así lo han llamado, cuyos restos fueron encontrados hace bien poco en un vertedero de la provincia de Barcelona. Si bien el ejemplar en cuestión pudo haber pisado la Tierra hace nada menos que 11,6 millones de años. Pero lo más interesante es que el hallazgo de lo que se ha definido como una hembra adulta de entre 4 y 5 kilos, además de proporcionar pistas sobre el misterioso origen de los actuales gibones, cambia el modelo aceptado hasta ahora sobre los ancestros de hilobátidos y homínidos. Ahí es nada. CaixaForum acoge la exposición Mujeres en Roma. En colaboración con el Louvre, la Pinacoteca madrileña abre las puertas a un interesante recorrido por 178 piezas que retratan los muchos ángulos de las predecesoras de las mujeres de hoy. Y es que, en palabras del comisario de la exposición que acaba de llegar a nuestro país, las mujeres romanas fueron, qué duda cabe, las primeras en emanciparse de una realidad social que las relegaba a un segundo plano, a un rol ancestral e injusto que ésta les había asignado. Así que ya saben, si quieren conocer mejor cómo vivían, qué sentían y a qué podían aspirar estas heroínas del ayer retratadas en piedra, tienen hasta el 14 de febrero para visitar la muestra en pleno Paseo de Recoletos. Eso sí, que conste que después hará también parada en Zaragoza y en Palma de Mallorca. No se la pierdan. Y seguimos en Roma, porque en esta ciudad se ha recuperado la Fontana de Trevi. Al fin, tras 17 meses de trabajos de restauración, el agua vuelve a brotar de la cinematográfica fontana. El paso del tiempo, la afluencia de turistas, la contaminación y las inclemencias meteorológicas habían pasado factura a esta espectacular construcción, integrada en el palacio renacentista Palazzo Poli. Así que en junio del año pasado comenzó su restauración, que no solo ha servido para revivir la superficie del monumento, sino también para mejorar el sistema hídrico, implantar una nueva iluminación y reforzar el sistema de cámaras de vigilancia. Las escaleras de El Exorcista convertidas en reclamo turístico. Y de un hito cinematográfico pasamos a otro. Eso sí, para dar con él es necesario cruzar el Atlántico dirección a Washington. Allí, en la ciudad del Capitolio y la Casa Blanca, se encuentran unas escaleras que desde esta semana son oficialmente una nueva atracción turística. Y no es para menos, teniendo en cuenta que, como señala la placa que acaba de colocarse en el lugar, fue precisamente por esa empinada y quién sabe si endiablada colección de escalones por donde cayó y murió el padre Damián Carras en la mítica película de terror. Un castro celta nacido del fuego. El devastador incendio que, como saben, asoló Ourense el pasado verano, nos regaló esta semana una buenísima noticia. El redescubrimiento de un castro celta de 2.500 años de antigüedad en la localidad de Novas. El lugar, datado en la segunda edad de hierro, ya fue objeto de un primer análisis en los años 70. Si bien hasta ahora había permanecido cubierto e inaccesible por la vasta maleza, que este agosto resultó quemada por el fuego. Como resultado, se han hallado allí los restos de cabañas de hasta 4 metros de diámetro, un gran muro perimetral, petroglifos e inscripciones, abundantes tejas de época romana y trozos de cerámica castrexa. Y por último, descubren un dinosaurio emplumado. Un estudiante canadiense de la Universidad de Alberta se dio de bruces con un ejemplar de una especie de dinosaurio a medio camino entre el velociraptor y una suerte de avestruz. Se trata del llamado Ornithomimus, un curioso espécimen que, conforme ha podido comprobarse, tenía prácticamente todo su cuerpo cubierto de plumas filamentosas, como las que se encuentran en los rellenos de una funda nórdica. Además, se da la circunstancia de que en 2012 ya se descubrió en la zona otro ejemplar parecido, lo que hace pensar a los expertos que estos no fueron tan raros como hasta ahora parecía. Todas las semanas, Gemma García Ruiz Pérez nos trae las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Noticias de actualidad. Muchas gracias, Gemma. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, Irene con las efemérides. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Llega el turno de las efemérides, ya tenemos nuevamente a Irene con nosotros y comenzamos con un día como hoy, 7 de noviembre, pero de 1929, aunque fue en 1920 cuando un grupo de personas aficionadas al arte decidieron crear un museo de arte moderno para dar a conocer las obras de los talentos de la vanguardia del siglo XX. Es en el día de hoy, en la ciudad de Nueva York, cuando se inaugura al público el Museo de Arte Moderno MoMA. Otro día como hoy, 7 de noviembre, año 1962. En esta fecha fallece en la ciudad de Nueva York Eleanor Roosevelt, diplomática de Naciones Unidas dedicada a labores humanitarias, esposa del presidente Franklin D. Roosevelt y en su tiempo una de las mujeres más queridas y admiradas. El 8 de noviembre del año 392 d.C., el emperador romano Teodosio el Grande, que el 27 de febrero de 380 instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio, publica un edicto en virtud del cual se da un golpe casi definitivo al paganismo al prohibir todos los rituales que no sean cristianos, denominándolos supersticiones de los gentiles, lo que dará pie a nuevas persecuciones a gran escala contra los paganos. Otro 8 de noviembre de 1843. En España, Isabel II es declarada mayor de edad con apenas 14 años, convirtiéndose así en reina de España. Esta medida se toma para evitar un nuevo periodo de regencias. 9 de noviembre de 1944, por primera vez desde que estallara la Segunda Guerra Mundial, la Academia Sueca vuelve a entregar los premios Nobel. El de la paz recae en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Igualmente, el 9 de noviembre, pero de 1953, fallece en Nueva York a los 39 años de edad el escritor y poeta británico Dylan Thomas por una sobredosis de alcohol y abuso de medicinas. El 10 de noviembre de 1444 tiene lugar la Batalla de Varna, al este de la actual Bulgaria, con la victoria turca sobre el ejército húngaro, que ha estado esperando la ayuda prometida que nunca llegó, marcando el último esfuerzo serio y organizado realizado por la cristiandad para salvar Europa Oriental, incluyendo Constantinopla, de la amenaza del Islam. También en 10 de noviembre del año 1759 nace en Marbach, Alemania, el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, que será considerado el dramaturgo más importante de Alemania, siendo, junto a Goethe, una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Sus baladas se contarán entre los poemas más queridos por su pueblo. Su primer gran éxito será Die Räuber, Los bandidos, de 1781. El 11 de noviembre de 1865, en Copenhague, Dinamarca, fallece Søren Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés, cuyas posturas profundizan en el subjetivismo moral y la fe cristiana. Los temas principales de su obra giran en torno al miedo existencial. El día 11 de noviembre de 1831, Nat Turner, esclavo negro y predicador, es ahorcado en Virginia, Estados Unidos, por ser el cabecilla de una rebelión contra la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Turner contribuyó durante el juicio a poner de relieve la principal contradicción de un país que se autoproclama tierra de libertad, pero dedica gran parte de su riqueza a esclavizar a una raza. Su cadáver será desollado, decapitado y descuartizado. En el año 1864, un 12 de noviembre, comienza una guerra entre Paraguay y la Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina, que durará hasta 1870. El 12 de noviembre de 1912, en España, al pararse a contemplar el escaparate de la librería San Martín en la Puerta del Sol de Madrid, muere asesinado el presidente de gobierno José Canalejas. En el año 1985, el 13 de noviembre, el volcán Monte Nevado del Ruiz, en la cordillera central de los Andes, en la zona central del oeste colombiano, hace erupción en dos ocasiones, enterrando con lodo y escombros la ciudad de Armero junto al río Lagunilla y matando a unas 25.000 personas, entre ellas la niña de 13 años, Omaira Sánchez Garzón. Y finalmente, el 13 de noviembre de 1868, muere en París Gioachino Antonio Rossini, compositor y músico italiano, autor de numerosas y conocidas obras como El Barbero de Sevilla, que aunque parezca increíble por su belleza, compuso en tan solo 13 días. Pues aquí las efemérides, casi ya terminando el programa, y a Irene, que se nos va, que le encantan los animales, ¿verdad? Mucho. ¿Hasta las serpientes? Sí, sí. ¡Ay, qué repelús, por favor! Hasta el próximo sábado. En un momento, la despedida. Ágora. Historia en estado puro. Se termina el tiempo que permanecemos en el Ágora y charlamos sobre historia. En estos minutos hemos hablado con alguien muy querido por todos ustedes y que desborda sabiduría por los cuatro costados. Nos ha hablado de su nuevo trabajo en el que van a conocer a Pablo de Tarso, me refiero a Antonio Piñero. Después nos hemos metido en medio de uno de los conflictos más duraderos y que diezmaron a la población europea durante la Edad Media. La Guerra de los 100 Años, un placer haber tenido un día más a Eduardo Cabana. Y el tercer gran tema lo hemos tenido junto con Manuel Peña Díaz y hemos ido de su mano para conocer la Inquisición y la censura en los siglos de oro, en los siglos XVI y XVII. La semana que viene volveremos a reunirnos en este lugar tan especial para ustedes y para nosotros, lugar donde tanto disfrutamos de la historia. Será el sábado a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces les emplazamos a que escuchen todos nuestros programas ya emitidos. En nuestros podcasts pueden descargar los 113 programas con este que van hasta ahora. En nuestra web, en agorahistoria.com, tienen todos los enlaces. Y recordarles que nos pueden escuchar también cada domingo en Radio Sapiens. Visiten su web, Radio Sapiens. Y la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, momento en el que se repite el último programa de Ágora en Capital Radio. Y si quieren contactar con nosotros, dos correos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y hecha la despedida, como cada semana, la frase célebre es de Alphonse de Lamartine, historiador, político y poeta francés. Dice así: la guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.